pasar así. Ha visto mi mujer por la calle. ¿Dónde está mi mujer? En la calle. Oye, dime si tú sabes si has visto mi mujer, pelo corto en la rodilla, un plato de ti. Oye, tú me hablas de sexo, de amor, pero yo no quiero saber de qué. Shin bugs for pretzel shout.